Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso. A pesar del calor que hay aquí en la costa de Onda Latina, tenemos 87 grados, 87.6 para ser más exactos, y estamos dispuestos, como siempre, a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Estaremos con nuestra agenda internacional, en este caso entre Berlín y Londres. Es lo que va a dar de sí hoy nuestra semana aquí en las ondas, el 26 del 6 del 2018. Vamos a dar comienzo dando información sobre un sexteto que estará en el Exploratorio en el próximo día 6 en Berlín, 6 de julio en Berlín, en un local bien definido ya dentro de lo que es la improvisación como uno de los más destacados en la ciudad. Están diferentes músicos, entre ellos el portugués Guillerme Rodríguez, que ya hemos informado varias veces y pusimos música de él en anteriores programas. Estará con el cello. Esta ocasión es para Hels van der Weyer en el vibráfono, Rike Kukuda, un músico japonés en el piano, Hans Vader, al que escucharemos en un minuto, en la guitarra, Magi Takahashi, la viola, y Stefan Bleier en el contrabajo. Por tanto, un sexteto internacional. Y hemos rescatado una pieza de Hans Vader que autoprodujo este Pain en un álbum que él mismo editó. Se llama Abre tus ojos, cierra tus ojos, en inglés, y es la pieza esta, Pain, con guitarra, la que escuchamos para iniciar hoy Música Difícil. Thank you. Hans Buder, un músico que vive en Berlín. Hemos escuchado alguna vez con el dúo Rock, con Hans Lingens en la percusión, pero esto era, como os decía, Pain, una pieza que incluye en una autoedición del año 2015. Él estará, como os decía, en un sexteto en Exploratorium y también tiene otra fecha, que creo que es al domingo siguiente, en otro local que hay también justamente en Berlín, el mismo sexteto. Quiero encontrarlo. Bien, yo creo que tampoco es importante, pero ya os digo que está en este sexteto internacional en dos fechas. Concretamente está en el Cool Spot Social Club. Bien, pues vamos a continuar ahora con el músico norteamericano de Chicago, Nicholas Collins, que es un veterano de la música de, podríamos decir, experimental o quizás también el arte sonoro. Es un músico al que tuvimos la suerte de ver aquí hace ya muchos años, quizás fuera por el 95, en el Centro de Bellas Artes, en los conciertos que tuvieron lugar allí hace pues la tira de años, como era un concierto que venía justamente con el trombón que estaba aplicado con una electrónica, y es prácticamente lo que vamos a escuchar ahora en una pieza del año 1989 que está grabada en Nueva York y que lleva el título de Real Electronic Music. Está hecho, como os digo, con el trombón que está con electrónica y también una radio escaneada. Es una pieza que se incluye también en una compilación titulada Imaginary Landscapes, con un homenaje, por supuesto, a John Cage, y bajo el subtítulo de Nueva Música Electrónica. Él estará nada más y nada menos que con Massenkerbach, y serán dos trompetas las que estén en el Spectrum el próximo día 20 de julio. Es una actuación que es la primera vez que van a tocar juntos. Massenkerbach es libanés, que lleva pues prácticamente unos años ya con residencia en la capital alemana. Pues con esta pieza de Nicholas Collins, una vieja pieza que desde luego no pierde ninguna frescura, y lo vamos a poder escuchar con el trombón, la electrónica y la radio escaneada. Thank you. Nicholas Collins, un músico muy veterano en lo que es precisamente la experimentación, el arte sonoro en los Estados Unidos y también, como os decía y os comenté, yo creo que fue antes del año 95 cuando estuvo aquí en Madrid, posiblemente fuera en el 92 o algo así. Bien, pues Nicholas Collins con esta pieza, Real Electronic Music, nos servía para ilustrar la próxima actuación suya en el Spectrum de Berlín con Massenkerbach. En esta ocasión será con trompetas, dos trompetas las que interactúen por primera vez. Nicholas Collins parece que va a llevar justamente unos sensores en las válvulas y poco más o menos yo creo que es un poco la idea que tuvo en aquella época con el trombón. Aquí lo hizo, como os digo, en el Círculo de Bellas Artes, explicando además toda la historia allí en el posterior concierto. Bien, pues vamos a escuchar ahora. Bueno, esta pieza, como os decía, venía en un álbum que se llama Imaginary Landscapes, de la que Nicholas Collins fue el curator en una exposición o un festival, más que nada, en el año 1989 en The Kitchen, el local de Nueva York, y hay una serie de piezas recogidas de ese festival y otras que se han incorporado a este CD, como os digo, que distribuye Elektra, distribuyó, ya no creo que haya copias, en el año 1989, el sello norteamericano Elektra Non-South. Sí, seguimos, como os decía, con Massenkerbach, este músico libanés, y esta pieza también en solo, registrada en su sello Almas Last Recording, con su trompeta y su espectacularidad en cuanto a sonido. La pieza se llama Taka Pafdaga y es más cortita, está grabada en Nueva York en el año 2005 y está recogida en un álbum que precisamente se llama Trompeta Solo, o Solo de Trompeta, en nuestro idioma. Massenkerbach, este músico libanés actualmente en residencia en Berlín y la próxima actuación en Spectrum de Nick Collins y Massenkerbach en este mes de julio. Vamos a continuar esta vez en Londres a partir del día 28, 27, 28 está en residencia en Café Otto, el músico de Buffalo, el norteamericano, en Buffalo, la ciudad norteamericana de Nueva York, del estado de Nueva York. Michael Pesaro es un músico que está muy enraizado en la corriente de Vandelweiser, el colectivo musical internacional, puesto que ya tenemos incluso a el colectivo Madame como representante de este, digamos, de esta corriente musical, con un disco además en este sello discográfico. Michael Pesaro justamente ha venido a Madrid a tocar varias veces y el colectivo Madame ha interpretado algunas de sus piezas. Bien, Michael Pesaro estará dos días, 27 y 28 de junio, es decir, mañana y pasado, en Londres, y habrá dos conciertos. Vamos a escuchar, sin embargo, a Tisha Mukherjee, que será una de las intérpretes que estará en esta cita, esta doble cita. Lo hace tocando con Michael, con Sarah Hughes y con Anger Davis. Es otra de las músicos, la galesa, hermana de Rodri. Y cada una de las artistas estará concretamente el día 28, y Michael Pesaro también, al que escucharemos más tarde, con una de sus piezas, de sus últimas piezas grabadas. Lo que nos hemos traído de Tisha Mukherjee es un álbum que se llama This for Dean, con una de las grabaciones que hizo en el sello Creative Soul Recordings. Es una grabación hecha en Copenhague y está hecha además con un instrumento pues muy antiguo. Es una estructura de piano que data del año 1850. Es la ocasión para escuchar una pieza que cierra el álbum, se llama Whispers, y es muy particular el sonido de este instrumento y sobre todo la creatividad de Tisha Mukherjee. Bien, esta era la pieza Whispers de esta artista Tisha Mukherjee, que, como os decía, estará en Café Otto a partir del día 27. Interpretarán con Michael Pizarro alguna de las obras, seguro, de las que él lleva participando desde hace años dentro de lo que es el colectivo de Wandelweiser. Y igual que Angara Davis, también está en, es una de las artistas que ha participado en algunas de las piezas. Justamente nos hemos traído una de Michael Pizarro que llama Asleep's Street Pips y Tones. Es para clarinete bajo, guitarra eléctrica y cinta. Está es del año 2009. Vamos a escuchar justamente cuatro de las partes, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Los intérpretes son músicos de origen escandinavo, noruego, Håkon Steen con el Godin y las guitarras eléctricas y Moog, el arco de piano y las grabaciones de campo, y Kristin Tjørgensen con el clarinete bajo y clarinete contrabajo. La pieza está en el sello Ugro, de origen noruego, como os digo, es del año 2009 la pieza, y está justamente editada, pues me parece que estará en el 16 o en el 17 este año pasado, editada en este sello noruego. Michael Pizarro con este extracto, estas cuatro partes, son piezas cortitas, 3-5 minutos, Hasley Street Pips Tones, con Håkon Steen y Kristin Tjørgensen. Thank you. Aquí ya se nos colaba el siguiente tema. Era, como os decía, un extracto de esta pieza Sleepy Stripped Pips Tones de Michael Pizarro, quien está compuesta para clarinete bajo, guitarra eléctrica y cinta. Eran dos músicos los que estaban interpretando, Hakon Steen con el godín y las guitarras eléctrica Moog y el arco del piano, perdón, de sí, justamente, y las grabaciones de campo, y Christine Tojansen con el clarinete bajo y clarinete contrabajo. Era una grabación del sello noruego Ubro, igual que los músicos que hemos nombrado. Está dedicado a Phil Niblott y es una grabación del año 2017, aunque la pieza, como os decía, es del año 2009. Michael Pizarro está dos días en residencia mañana y pasado en Café Otto con, os lo comentaba antes, con Sara Ugis, Angara Davis y Tisha Mukherjee. Hemos escuchado a Tisha Mukherjee y ahora vamos a escuchar también a Angara Davis, en este caso en una grabación del sello Another Timbre, un sello de Londres que publicó en el año 2010 con Axel Donner y esta artista galesa violín Angara Davis, este álbum que han denominado con justamente las dos iniciales de ambos nombres, la A y la D, Angara Axel Davis Donner. Son tres piezas, trompeta y violín, y escuchamos un extracto de la segunda que se llama Stubdau. Es una grabación que se realizó en el año 2008, publicó el sello Another Timbre Records en el año 2010. Hasta aquí esta pieza, este extracto de pieza de estos dos músicos, galés y berlines en este caso, de Angara Davis y también del músico contra la trompeta Axel Donner. Estaba publicado, como os decía, en el sello Another Timbre de Londres y ella estará precisamente en esta ciudad con Michael Pissarro en estar 2 días de residencia con actuación incluida para este cuarteto el día 28 de junio a partir de las 7:30 de la tarde. 8 libras para los socios de Otto y también un poco más cara para los que se acerquen a este encuentro con Michael Pissarro de Buffalo, en el estado de Nueva York. Nos vamos a despedir con Tom Chan. Es uno de los músicos que participa en esta grabación Operette, un álbum que viene a nombre de Vic Corrigan, la cantante norteamericana, y Peter Cusack, uno de los músicos más veteranos de la improvisación londinense. Está Peter Cusack con el músico que casi iniciamos el programa, con Nick Collins, con la electrónica en objetos construidos, autoconstruidos, y también la trompetista Liz Helvey, trompeta y electrónica de Berlín. Estarán en Petersburg at the Space el día 11 de julio en este local, el Espacio de Arte de Petersburgo, en Berlín. Nos vamos a despedir con una de las piezas de este trabajo editado en Alemania en el sello Review Records. Se llama My Hair is Motion y es una composición del propio Cusack en este álbum del año 2001. Y con él nos despedimos justamente hasta la semana que viene. Estaremos, como siempre, en directo aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. Peter Cusack, con algunos invitados, como decía, con Tom Chan, también está John Edwards, Vic Corrigan y Sudhay Singh, un músico indio, por cierto, que hay algunas canciones tradicionales. No decimos más. Buena semana, buenos conciertos. Thank you. many voices. Eee!